y a su nombre. Con tus palmas. Vamos a entrar a alabar al Señor con gozo. Entrad, venid y adorad. Entrad, venid y adorad. Hoy será un día glorioso. Entrad, venid y adorad. Entrad, venid y adorad. Entrad, venid y adorad. Hoy será un día glorioso. Entrad, venid y adorad. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Hoy será un día glorioso. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Hoy será un día glorioso. Canta, aleluya. ¿Cuánto se goza? Y a su nombre. Si me gozaré, si me gozaré, Dile al hermano que tienes a tu lado, alaba a Cristo. Dile, alaba a Cristo, alaba al Señor.